Hoy es jueves 6 de noviembre de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? El ayuntamiento propondrá una cuarta alternativa al paso a nivel. El ayuntamiento plantea convocar una asamblea vecinal para el jueves 12 a las 7 y media de la tarde en el auditorio, en la que aportará una cuarta propuesta a las ya planteadas por el gobierno de Navarra. En la misma, tal y como aseguraba ayer el alcalde de Berriozar en una entrevista realizada en este programa, las propuestas para evitar el paso a nivel entrañan otros riesgos al utilizar calles céntricas de Berriozar con la consiguiente saturación de las mismas. Becas para cursos de euskara. Ya está abierto el plazo de solicitud de becas para estudiar euskara hasta el próximo 30 de noviembre. Las ayudas que regula esta convocatoria tienen por objetivo financiar en parte los gastos que origina el aprendizaje del euskara. En esta convocatoria podrán solicitar beca, además de las personas empadronadas en Berriozar, las personas que trabajen como autónomos o en microempresas cuya sede social esté en nuestro pueblo. Se puede ampliar esta información en www.berriozar.es. Suma con Causa ofrecerá hoy una charla sobre el sector energético. Esta es la segunda charla Garasi que la asociación Suma con Causa tiene prevista para esta semana. En esta ocasión, para hablar sobre cooperativas de energías renovables como alternativas al sector energético actual. La cita a las 6 de la tarde, hoy en el Aula de la Naturaleza. Y este domingo la compañía Donostiarra Baiben Teatro representará en Berriozar. Así es, Garasi, y lo hará con la comedia Happy End. En esta es la segunda función de la 32ª Jornadas de Teatro para Adultos y se podrá ver el domingo a las 7 de la tarde en el auditorio. Las entradas se pueden adquirir en taquilla desde una hora antes por 4 euros y también participando en el concurso de Caixo Berriozar, ¿de qué lugar hablamos? Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Bueno, pues parece que hoy vamos a seguir teniendo un día gris, pero que remiten un poco los chubascos, Garasi. La predicción para hoy en concreto nos dice que tendremos cielos nubosos, viento flojo a moderado de componente oeste, sobre todo durante la segunda mitad del día, donde el predominio será de suroeste, con rachas fuertes, temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Y atención, porque las temperaturas máximas un poco más altas que estos días van en moderado ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en euskiplaza.net.